Bueno, vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos esta noche. Recapitulando lo que decíamos ayer, hablando de uno, de dos, de tres y de cuatro, decíamos que el número uno se llama voluntad, de manera que si lo que necesitamos es voluntad para salir de una situación estacionaria, si conocemos, si tenemos una persona con la cual convivimos que se pasa mirando la televisión todo el día y no se mueve, entonces tenemos que administrarle el número uno de alguna manera. Decíamos, tenemos que llevarle a buscar el número uno en las calles donde vive, decirle, vete al número uno y pon una carta en el buzón, vete otra vez al número uno, darle alguna tarea de este tipo. Si la providencia es lo que queremos atraer, entonces es el número dos, que es el número que corresponde a Osma, es el número providencial por excelencia. De manera que el número dos nos dará protección. Si nos encontramos en la vida, nos encontramos hundidos con esas enfermedades, ¿cómo se llama? La depresión, esa depresión que se habla tanto ahora. Si estamos deprimidos, pues entonces el número dos nos aportará el consuelo. Entonces tenemos que buscar el número dos donde sea que se encuentre. Y el número tres decíamos que es la inteligencia activa, que es aquello que excluye ya todo lo que el número dos ha puesto en marcha para decir esto se va a realizar en tal punto, ya que el número dos es el que busca el lugar en el cual aquello que nos proponemos llevar a cabo será protegido, se verá protegido por lo que lo rodea, de manera que aquello aguantará. Es un número que tiene una gran estabilidad, es el gran número del porvenir, porque el 2 todavía no es nada en concreto, pero es la promesa de un porvenir maravilloso. Entonces el número 3 es cuando ya excluye de ese mundo pletórico del 2, excluye una serie de realidades para elegir una en concreto y realizar la tarea humana que va a realizar dentro del dominio en la esfera trazada por este número 3, que es un número que va con el compás por delante para trazar los espacios en los que nuestra vida debe moverse. De manera que el número 3 lo llamaremos inteligencia, inteligencia absoluta, inteligencia abstracta, comienzo de la inteligencia. Y el número 4 dijimos, lo llamaremos poder. Poder porque el número 4 del ciclo de Yod, He, Vav, He es el número 4, es del mundo de emanaciones, que es el primero, el que está arriba, el que corresponde a Júpiter, que es el Séfira número 4, y por consiguiente Júpiter es el fruto divino, pero por otro lado, pues este fruto lleva las semillas de nuevas experiencias en el mundo sentimental, en el mundo de las emociones. De manera que decíamos ayer que el 4 tiene dos rostros, uno que es el paraíso, como hijo de Yod-He-Vav, y el otro que es el ensemillador, el comienzo de un nuevo ciclo, de un ciclo sentimental, ese ciclo emotivo, y en este sentido es el comienzo de dificultades, porque los sentimientos no conocen la razón, los sentimientos son oscuros por excelencia, y al principio, cuando empiezan a actuar, los sentimientos siempre se oponen al designio divino, de nuestro ego, nuestra personalidad divina. De modo que hay una oposición, y esta oposición pues empieza con el número 4. Por eso decíamos ayer que el 4 que viene del 3, es decir, que es el producto de 3 más 1, es el 4 tremendo, el de las semillas, de las emociones que nos llevarán a naufragar quizás en nuestra vida, y en todo caso hacer grandes esfuerzos para no naufragar. Y en cambio, el que es producto del 2 y el 2, entonces es un Júpiter bueno, es un número 4 bueno, y este es el paradisíaco, aquello que nos da todo lo que en la vida podamos desear. De manera que el 22, decíamos, no, pues es un buen número, es un número terminal de un ciclo de experiencias, y decíamos el 2 que empieza, que es el amor supremo, el 2 de Osma, que cuando empieza algo a ponerse en marcha a través de la voluntad, a través del número 1, viene el 2 de inmediato, de modo que lo primero que aparece es el amor, en toda realidad material, en cualquier cosa, en cualquier dinámica que llevemos a cabo, sea un acto pequeño o grande, el número dos está siempre presente y es el amor, el que proyecta hacia nuestra futura realidad aquello que puede sostener a todo aquello. Pues este dos nos lo encontramos al final del ciclo de letras hebraicas, que como sabéis son 22, de manera que el amor es el comienzo y es el final de toda cosa. Todo desemboca finalmente hacia el amor, ya que cada una de las letras hebraicas constituyen una fuerza determinada. Y entonces esta fuerza del 22 es la fuerza que restituye el amor que se ha perdido en el bregar de la vida. Las letras se han separado, del 2 ha venido el 3 y el 4 y el 5 y el 6, y todo aquello se ha dividido nuestro mundo, pero luego viene el 22 y el 22 vuelve a dar la cohesión que necesitamos y nos retorna a ese amor divino que es el principio, que es el número 2, y el número 2 derivado de 1, pues ya decía Cristo, el Padre y yo somos uno, porque la fuerza que representa el uno no sería nada sin la fuerza que representa el dos, que es la que la proyecta hacia la realidad material de inmediato. Es decir, es aquella que le da cohesión, coherencia y le da fuerza. El número dos, el signo de Leo está regido por este número dos. Ya sabéis que el Beit, que es la letra número dos, fue la que utilizó la divinidad para crear este mundo, según esta leyenda tan bonita que hay en la Cábala, que hace que las letras se presenten en sentido inverso hasta que llega el Bey y dice, contigo construiré un mundo. Y claro, la primera letra con que se inicia el Berechit de Moisés, el Génesis de Moisés, es el Bey. El Bey corresponde al número 2, corresponde a Leo, de manera que entonces en Leo hay esta fuerza institutora de la moral que hace que cuando una cosa, o a moral, cuando me refiero a moral, es la dinámica cósmica, es decir, que hace que cuando viene la dinámica cósmica de una manera determinada, el número 2 la estabiliza y le da poder. De manera que este número 2 nos encontramos al principio y al final de este ciclo. Entonces vamos a hablar del número 5, que decíamos ayer, es el número del conflicto. El número del conflicto porque en el árbol sefirótico veis que corresponde a Gébura, Gébura cuya parte visible en el universo es Marte, y Marte tiene mala fama, ya lo sabéis, los que sabéis un poco de astrología, un poco y mucho, porque sois muy sabios ya, todos los que estáis aquí, de manera que sabéis que Marte, sabéis que Marte es el planeta de las desgracias, el planeta que viene, no, el que da caña, que viene cuando a... con el látigo ahí empujarnos, ¿no?, hacia tremendas realidades. De modo que entonces este número 5, cuando aparece en nuestra vida, es que estamos en el corazón del conflicto. Yo me acuerdo tiempo atrás que me llamaron un día a una radio de esas tantas que hay, que ya no me acordaba ni cuál era, ¿no? Digo, bueno, me llaman, pues voy. Y entonces me preguntaron al final, dice, ¿cuál es el porvenir del número 5? Y yo, pues no sabiendo, ignorante, pobre de mí, porque resulta que aquella era la emisora número 5. De manera que yo le dije, pues no tiene porvenir. El 5 no tiene porvenir. Porque es el mal, es el conflicto, y el conflicto dura un poco, o sea que es una cosa que no va a durar. Y bueno, y aquellos, claro, se rieron, ¿no?, y dijeron, vaya hombre. Yo digo, es que es el número 5. Digo, perdona chicos, no lo sabía, porque si lo hubiese sabido, pues no os lo hubiese dicho de esta manera tan brutal. Y efectivamente, y tiempo más tarde, no mucho tiempo más tarde, me enteré que la número 5 había desaparecido. Por el contrario, hay todavía una emisora número 4 que está emitiendo, ¿no?, pero la número 5 ya se fue al garete. De forma que el 5 no es un número a poner en ningún negocio, ni ir a una casa, a menos que os guste el conflicto, que eso ya es otra cosa, ¿no? De modo que hay gente que os gusta que os peguen. De modo que entonces, pues os recomiendo el 5, porque allí quedarán servidos. De modo que el número 5, cuando lo veáis, pues ya podéis santiguaros, ¿no?, porque dices, ahí pasa el conflicto. De modo que rápido, rápido, por otra calle, no a otro sitio. Y, en fin, aquí estamos en el 55, es el 55, ¿no?, que estamos. Entonces el 5 se anula a sí mismo, porque claro, el conflicto, si el 5 es el número del conflicto, el otro 5 quiere decir que es el conflicto del conflicto. Y el conflicto de un conflicto, naturalmente, es su anulación, de un conflicto precisamente, ¿no? Porque, claro, si tiene conflicto o conflicto, pues es que va a desaparecer. Y así pues hemos estado aquí durante los años ya que hemos estado y, en fin, no nos ha ocurrido ninguna catástrofe, salvo algún catarro que podáis haber cogido por querer tomar el aire allí no... Estamos muy, muy bien observados, sí señor, de modo que aquí planteamos un conflicto y por ello hay mucha gente que prefiere pasar de la enseñanza porque cuando ve que esta enseñanza o lleva a un cambio y el cambio tendrá que dejar de hacer esto, tendrá que dejar de hacer aquello, una serie de cosas, dice no, yo me voy a tomar lecciones pagando al profesor, que este por lo menos me contará la buena aventura y me dirá, mira, Júpiter aquí, tal, tal, tal, y créetelo. No me razones, de modo que no vayamos a razonar esto, no. Razonar no, solamente no, aquí hay una serie de libros que dicen así, y entonces aquello no lo compromete a nada. Y aquel individuo pues puede continuar, claro, toda la vida siguiendo aquella enseñanza sin que le venga esa necesidad de cambiar. Porque si no, es evidente que sí que se le plantea un conflicto con todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos desarrollando aquí. Y que dos veces cinco, tal como ya lo decíamos ayer, al hablar de un doble número, dos veces cuatro o dos veces tres, claro, interviene Oshma. Y entonces en el 55 hay la dinámica de Oshma que se pone en marcha, de manera que hay un amor oculto en el 5 que no se ve, pero que está allí. Además, que un número 5, por pertenecer a Marte, a Gébura, Gébura, si os fijáis bien, aquí los ciclos sefiróticos empieza con Keter, Keter, Oshma, Bina, Geset, o sea, Yod, He, Vav, He, los cuatro primeros. Luego vuelve a empezar el ciclo y el primero, claro, es Geset, que es el Yod al mismo tiempo que el segundo G de otro ciclo, del ciclo anterior. Y el segundo es Gébura, o sea que es un Oshma a nivel sentimental. De manera que en este conflicto, en esta guerra que desencadena el número 5, que desencadena Marte, hay un amor oculto, hay una historia de amor que un día se escribirá, cómo viene a través del conflicto, cómo viene precisamente este amor hacia nosotros. Y claro, con el número 5, que es el más complejo, y aquí hemos escrito ya bastante, lo que pasa que vos que estáis aquí no habréis oído, que es en los senderos. Los senderos, hemos hablado de los senderos de Marte, primero los que van de Júpiter a Marte, de Saturno a Marte y de Urano a Marte, y luego los que van de Marte a Venus, de Marte a Sol y de Marte a Mercurio. De manera que allí pues hemos visto la complejidad enorme de Marte y cómo este número 5, cuya misión es sobre todo la de construir el escenario en que el deseo tiene que desarrollarse, es decir, el deseo lo proyecta el número 4, que es Júpiter. Júpiter dice a Marte, le dice, organízame este escenario para vivir esta historia emotiva, amorosa, de deseos que quiero vivir, pasional que quiero vivir. Y entonces Marte es el que organiza todo este tinglado. Pero como está debajo de Saturno, Saturno le dice al mismo tiempo, cuidado, que todo se haga de acuerdo con las leyes universales que yo presido. Y entonces, claro, Marte se encuentra en un mundo sin ley, donde tiene que obedecer las órdenes de Júpiter. Y entonces aquello le construye un escenario para vivir pues lo que quiere, locuras, ¿no? Lo que quiera. Y luego, naturalmente, cuando viene un aspecto de Saturno, entonces es cuando el propio Marte se da el palo y cuando es el restrictivo, que hace que aquello tenga que transcurrir dentro de un orden determinado. De manera que esto, como sucede dentro de nosotros mismos, pues hace que nosotros mismos nos vayamos a la realización de un deseo múltiple, de un deseo de pegar los cuernos a nuestra mujer, y tal. Y después viene la culpabilización, que hace, ¿no?, que te sientas culpable y que te digas tú misma, vamos a ver si... si nos pegamos un accidente, si nos la pegamos en la carretera, y así quedaremos tranquilos, es decir, no estaremos culpabilizados, porque resulta que ya hemos pagado por aquello que hemos hecho. de manera que Marte construye ao mismo tiempo o escenario do deseo e a la vez hace que aquello transcurra de acuerdo con las reglas. De manera que cuando hay un aspecto de Marte con Júpiter, es el Marte de los deseos, el que actúa, y cuando hay un aspecto de Marte con Saturno, es el Marte de las reglas, el que actúa. O sea, el que pega el tortazo en una medida que te hayas separado. Porque de esto también no podemos ir a esos manuales de astrología que nos dicen Marte en tal sitio significará esto, pam, pam, pam, pam, una guerra en este sentido. Cuidado, significará si hemos desordenado nuestra vida. Pero si no la hemos desordenado, entonces no tiene por qué reordenarlo a Marte. Y entonces, claro, pasará por ahí el planeta y no ocurrirá nada. O sea que cuando hacemos un horóscopo a una persona, tenemos que conocer a esa persona. Y por ello, la astrología comercial, los que os dedicáis a esto, pues os dará siempre resultados decepcionantes en este sentido, porque no se puede aplicar, es decir, la persona tienes que conocerla. Y si no conoces a esta persona, es muy difícil poderle decir esto te va a ocurrir ahora, esto, esto, aquello, porque ocurrirá o no ocurrirá según el desmadre que haya habido. No se puede ser dogmático. O sea, tenemos que interpretar cada tema después de tener un conocimiento real de la persona que está ante nosotros. Y si no, pues... es, en fin, es echar ideas no al viento y vaya. De forma que entonces, allí donde veamos el número 5, allí diremos que está el conflicto. De manera que vos que tenéis enemigos, pues podéis decirles para desembarazaros de él, de ellos, orientarlos hacia el número 5. Hacia allí donde esté un número 5, porque allí se va a pegar a este enemigo y os dejará tranquilos. De forma que, claro, todo esto os lo digo para que no lo hagáis de un buen sentido, porque después a lo mejor salís corriendo de allí y dice, uy, nos han dicho ahí en una conferencia que tenemos que ir a cascar a los enemigos, ahí buscándoles el número 5. Mira, ahí te pongo 5, dibujas un 5, se lo pones en la espalda, y ya está. De forma que aquello pues ya me viene la mala suerte. De manera que el 5-5 decíamos que es el número de Oshma. De manera que hay un amor oculto, una historia de amor oculta en este número 5. De modo que lo que estamos haciendo aquí, que es esta reconstituir a persona, o a reconsideración de la persona, esa reconsideración se hace con las pautas del amor, con este número 2. Pero allí donde hay 5-5-5, entonces allí sí, que es terrible, porque claro, es el número divina, y el número divina que está en el mismo orden, pues entonces aparece el Marte, el número 5, de ordenamiento. ¿Y a qué ordenamiento es imperativo? Es eso de las tres veces, ayer lo decíamos, que todo en el ejército es a la tercera voz que el soldado obedece. Cuando le dicen firmes, de modo que es allí. Y la castaña que le cae, ¿no?, a un niño que no nos obedece también es a la tercera. Que decimos a la una, a las dos y a las tres, y a las tres le pegamos, o sea que es la ejecutiva, es el valor ejecutivo de un número 3. Y entonces, claro, si ese valor ejecutivo lo aplicamos a un número 5, que es el número del conflicto, diremos que es conflicto ya, conflicto ejecutivo, que se va a ejecutar de inmediato. De manera que es como una garantía de que este 5 funcionará, porque además, claro, en el cómputo de las letras hebraicas, de un nombre divino, me refiero, de Yod-He, Vav-He, claro, es el elemento Vav, el tercero. De manera que el tercero, pues entonces habrá el florecimiento de un mal. El mal que florece en el 5-5-5. En las cuatro veces allí intervendrá Júpiter, Júpiter-Gesen. De manera que allí habrá un elemento de conciliación. Si es el buen Júpiter, será el paraíso que volverá a aparecer y aquello quedará mitigado. Si es el mal Júpiter, el de la plantación de las semillas, de los deseos, pues entonces naturalmente será el poder del mal. Porque un número 4, allí donde aparece un 4, sea lo que sea, allí hay un poder. Hay un poder porque el número 4 es el del segundo G y por consiguiente es el que representa el fruto. Y el fruto de cualquier árbol lleva en sí el poder que representan las semillas que están en el interior del fruto, para plantarlas, de manera que si fuéramos plantando las semillas que nos dan cada año los árboles en la tierra, habría solo aquello y nada más, de tal cantidad de semillas que da el árbol. O sea que es el poder. El poder que tenemos, y ese poder es el poder del número 4, y allí donde aparece el número 4, pues es evidente que hay un poder, y en este caso el poder del 5, diremos el poder del mal. Si este 4, tenemos alguna manera de intuir o de saber si aquello viene a través del 3+1 o si viene a través del 2+2, que quedaría mitigado. Por ello la cábala pues es un camino sin fin, que es aquello de pensar y repensar y volver otra vez y vamos a ver, planteémoslo así, de esta manera, de esta otra, a ver el resultado que da en esto y aquello, de modo que es un pensamiento sin fin que tenemos que desarrollar. Pero el número 5 en términos generales pues es el número del conflicto. Del conflicto, y ya digo, si queremos organizar un conflicto, crear una situación conflictiva en un lugar al que vayamos, pues llevemos 5 personas. Allí donde están reunidas 5 personas, pues naturalmente allí habrá conflicto. Así como 2 personas, decíamos ayer, es el número del amor, son los discípulos de Cristo, que Cristo los mandó de 2 en 2 a evangelizar, porque es el número que no fuerzas ninguna situación. O haces la cosa tal como viene, si os convences, os convences, y si no, os dejas, te vas en paz. Mientras que si sois 3, ya es el número divino, de modo que allí hay un interés de convencer y un toma y daca, ¿no? Aquello de ver si le colocamos al otro la idea que llevamos dentro. Es decir, a vender ideas. Vamos a vender ideas y pase lo que pase, ¿no? Pues vamos a convencer a aquella persona hasta que nos haya firmado el contrato de aquello que le presentemos. Dime. A las 5 de la tarde mejor que nada, ¿eh? Es así. Bueno, a las 5 de la tarde es cuando se matan los toros, ¿eh? Las corridas empiezan a las 5 de la tarde. Y entonces los toros representan el mal que hay en nosotros, o la parte inferior de nuestra personalidad. De manera que esta corrida tendríamos que utilizar el 5 para combatir lo malo, porque entonces llevamos el conflicto a lo malo. De manera que si iniciamos el combate contra el mal a las 5 de la tarde, y aquí hemos hablado alguna vez del simbolismo de las corridas de toros, para decir que las corridas de toros terminan al atardecer, ¿no? Ya de noche, cuando en fin todavía no es noche. Porque si dejamos las bestias vivas en nuestro interior, estas bestias se sienten en afinidad con los poderes nocturnos, con los poderes de las tinieblas que trabajan en la noche, y entonces se unen y forman un poder enorme. Y por ello, por la noche es cuando suceden más catástrofes. Y cuando la gente dice, no, de día pues es igual que de noche, como aquella canción de Serrat que hemos comentado alguna vez, que dice, bueno, hasta las 10 de la noche, nena, puedes salir y haz lo que quieras, yo cierro los ojos, pero a las 10 de la noche tú aquí. Y dice, no hay razón de ser, porque puede hacer lo mismo antes de las 10 de la noche que después de las 10 de la noche. Y aquí con el estudio cabalístico vemos que no es así, que hay una tendencia al mal a partir de la oscuridad, de un momento en que anochece, que no existe mientras hay día. Y por consiguiente, pues es una buena técnica aquello de decir, pues, a los adolescentes, en cuanto el sol veas que se pone ahí en el horizonte, tú a casa. Porque entonces habrá la inclinación al mal, o a convencerá más fácilmente el galán de llevárselo a la cama, por decirlo en términos eróticos. Fumarse un porro. De modo que, conociendo la dinámica de los números, es evidente que el conflicto, si lo echamos encima de un conflicto, pues entonces el conflicto matará al conflicto. De manera que si lo utilizamos para el combate contra el mal, entonces es la mejor arma que podemos tener, la de este número 5. De modo que entonces pasamos al 6, si queréis. El 6 es ya el número del equilibrio. El 6 pertenece a Tiferet, está regido por Tiferet en el cómputo cabalístico del árbol de sefirótico. Y el 6 es la exteriorización de los sentimientos, es lo que rige Tiferet, de manera que cuando los sentimientos se exteriorizan es cuando viene la razón. la razón no puede entrar cuando nuestros espacios internos están ocupados por los sentimientos. Y a través de los seis, los sentimientos se echan fuera y entonces aparece la razón. Además, encontrándose en el centro, en la columna del centro, pues Tiferet es el que toma el designio del ego tal como ha sido programado y el designio o el proyecto sentimental de nuestra personalidad emotiva, y hace que los dos puedan vivir y coexistir en el mundo material, de manera que es el del perfecto equilibrio, el que equilibra, de manera que las dos personalidades, esas personalidades que se combaten primero, pues que llegue un momento en que un número 6 puede decirles: chicos, si hay experiencias para todas. ¿Tú qué quieres? ¿Tener una chica guapa, no? ¿Y enamorarte de una chica guapa? Muy bien, lo vamos a programar. Pero el ego quiere la experiencia de la decepción, por ejemplo, pongo yo por caso. Entonces, aquello de decir a la personalidad material, a ver qué se siente con una decepción, qué se siente con un fracaso. Y entonces Tiferet viene y dice: vamos a solucionar las dos cosas. Te vas a llevar la chica más guapa que hay en el lugar, pero precisamente será tan guapa que tendrás una serie de competidores enormes y finalmente la chica se irá con el competidor. De manera que así tendrás tú, por un tiempo, la chica, tal como el programa sentimental quiere que realices, y al mismo tiempo el ego tendrá la experiencia de la decepción, o que se siente en el interior cuando se ha fracasado, para servirse al ego y que sepa el poder de este sentimiento de frustración y de fracaso. El poder, que ya sabéis todos, que es enorme, porque a veces lleva a las gentes pues a la muerte, al suicidio, al crimen pasional. Es decir, pues lleva muchas veces a todo eso. Entonces, claro, Tiferet procura pues que haya en partes iguales una cosa y otra, que no sea más grande la decepción que el placer que el individuo ha experimentado con aquella aventura que ha vivido. Porque si resulta que está desequilibrado, las fuerzas están desequilibradas, y la decepción es mayor que el placer, puede llegar una tragedia. De modo que el número 6 tiene por misión el evitar la tragedia. En este sentido, hacer que las cosas no sean dramáticas. Pero también tenemos que ver el 6, ¿es producto de qué? Es decir, puede ser producto, y allí se complican las cosas, de 2 más 3 más 1, o de 3 más 3, de 4 más 2, es decir, hay varios caminos. Evidentemente, el del 4 y el 2 será el camino bueno. Será el camino bueno porque es el de la columna de la derecha, el que viene de Osma y de Gesed, del número 2 de Osma, de Urano, y el número 2 de Júpiter, que hace el 6, y entonces, claro, es la espiritualidad la que sabe triunfante en todo ello. En cambio, si es el 3 y el 3, pues es evidente que viene por la vía de la izquierda. La vía de la izquierda es la vía de los hechos consumados, de las cosas concretas, de la oscuridad, y en este caso, pues es evidente que aquel 6 pues trabajará más. Pero en este caso saldría un número 2. En 3 más 3 hay un 2 en medio, eso es, son dos veces 3 más 3. De manera que entonces hay este 2 que interviene providencialmente en el tema del 3. Y entonces hay que ver, y en fin, hay que examinar el tema de la persona, y de la persona y de un nombre que lleva, y hablaremos mañana, hablaremos de los nombres y del valor de cada letra en el ciclo del alfabeto español, que es en el que estamos. De modo que bueno, pues los 6 hay que examinar, es decir, en aquella persona, este 6, cómo va a encajar, ¿no? Y qué guau es la experiencia en curso. Pero en todo caso, pues se llega a una posición de equilibrio. Se ha superado el 5, ya que el 6 no puede aparecer si antes no ha aparecido el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. De manera que todo es progresivo, y el 6 viene después de este 5, que puede haber actuado mucho o poco, pero tiene que haber pasado. Es decir, el conflicto es algo inevitable que nos viene porque en el proceso de la creación encontramos el 5 como encontramos los demás. Y entonces el conflicto es algo que tenemos que vivir, ineludiblemente, y no podemos evitarlo. O sea que entonces, pues, es aquello de ver de qué forma ese conflicto nos lo van a servir, cómo lo vamos a comer. Este plato de lentejas del conflicto, cómo lo vamos a comer, y entonces aquello de organizar algo de 5-5 o 2x5 y ver, ¿no?, que el conflicto pues sea la muerte del conflicto, o podemos ser los especialistas en matar el conflicto. Y entonces rodearnos de este número 55, hacerlo una especie de bandera nuestra, y irnos a vivir al número 55, como venimos aquí, para resolver los conflictos. Porque aquí planteamos conflictos, pero también hemos resuelto conflictos de muchas personas que han venido, no solamente aquí, sino en toda la enseñanza, lo que se hace por correspondencia, y lo que se hace en otras ciudades, en grupos de otras ciudades. O sea que hemos ayudado a vencer al conflicto y a ver, ¿no?, por dónde van los tiros en la vida, qué es lo que uno tiene que hacer. Esto lo han visto claro también mucha gente que ha venido a nosotros. O sea que el número 6 aparece después del conflicto y es un número con el cual las emociones bajan, se exteriorizan, y al exteriorizarse pues pierden fuerza. Pierden fuerza, y entonces eso da entrada al número 7, que es un número magnífico, el número de Netza, el número de Venus, ya que Netza y Venus es la misma cosa, de manera que es el número de la suerte por excelencia, porque es el número que ha superado ya una serie de planteamientos y que se encuentra ya casi al final del ciclo de establecimiento de una realidad material. Puesto que están las puertas del mundo físico, la veis aquí, situado Netza, en la columna de la derecha, de vuestra derecha, en la parte inferior. O sea, está muy cerca de Malkuth, y hay un sendero que va directamente a Malkuth. O sea, que tiene un contacto permanente con Malkuth. De modo que el número 7, cuando aparece, pues es el número de la luz, el que aporta claridad, el que aporta razón. El que hace que los sentidos, que vos rige Venus, todos los cinco sentidos, pues estén en el máximo de intensidad para captar la realidad externa y así aprovechar al máximo las situaciones en que podamos encontrarlos, porque si lo vemos claro, si oímos claro lo que nos dicen, si lo palpamos y es agradable aquello, en fin, y el gusto, el tacto, el oído, el olfato de los cinco sentidos, pues si los tenemos despiertos, es evidente que estaremos en condiciones de operar maravillosamente. Mientras que si nos falta uno de esos sentidos, pues nos será difícil. Si nos falta la vista, nos falta el oído, será difícil que lleguemos, ¿no?, a exteriorizar aquello. De modo que en este número 7, cuando aparece, entonces es un número del triunfo. De un triunfo que se está mascando, que está muy cerca ya de nuestra realidad humana. Por consiguiente, pues el 7 nos acerca a la felicidad. Podemos decir que es el número de la felicidad. Aquello porque todavía no ha llegado a lo material, y entonces hay una plenitud interna que siente, que presentimos, presiente el individuo con la influencia del 7, presiente algo bueno que le va a suceder. Pero luego, claro, pasará el 8 y eso tan bueno ya no lo será tanto. De manera que es un momento ideal para realmente ser feliz imaginando cosas, pensando que todo está resuelto, pensando que lo bonito que es aquello que va a ser. Y luego, claro, la realidad material siempre lo será un poco menos. Por eso el estadio 7 es el estadio de la plenitud, y entonces el estadio máximo de satisfacción. El 7-7, pues evidentemente estará Oshma trabajando allí, y entonces será una plenitud de orden espiritual, de manera que lo espiritual y lo material, aquello que vamos a realizar, se fundirán, y la providencia nos orientará realmente hacia dónde debemos ir para que aguante aquello, ¿no?, que vamos, nos disponemos a hacer. Claro, cuando son 3-7, entonces ya aparece una restricción, la restricción de vina, y esa restricción de vina se manifiesta de manera que estamos obligados a excluir algo. O sea que nos encontramos entonces en un contexto pletórico, y en este contexto pletórico tenemos que suprimir, tenemos que renunciar a ciertas cosas para realizar las otras, para hacer las otras. Y siempre es lastimoso porque tenemos, claro, si tenemos 4 novias y tenemos que elegir una para casarnos, ¿no?, porque todavía no ha llegado aquí un matrimonio árabe, de la exteriorización de la voluntad múltiple, como decimos en esta última lección de Génesis, no hemos llegado allí a ese estado de perfección, de modo que entonces tenemos que contentarnos con una, y claro, con 4 novias renunciar a 3 es mucha renuncia, es mucha renuncia realmente, ¿no?, para quedarnos con una, o sea que es evidente que es una desgracia, o a que no sucede, ¿no?, en aquel estadio. Y si hay cuatro, pues claro, ya sabemos que es el número de Júpiter, entonces el número de un poder, y este poder aplicado al gozo, porque el 7 es un número de gozo, como es un número venusiano, pues entonces eso puede llevarnos muy lejos. Es el poder del deseo, el deseo de gozar. Y o sea que aquello puede llevarnos pues a gozos múltiples, ¿no?, y a embrutecernos. Realmente, ¿no?, con un 4, ¿cuántas veces 7? Y 5 veces 7, pues ya estamos en el conflicto generado precisamente por un exceso de riqueza. Yo no sé hasta qué punto este pobre hombre que está secuestrado por ETA desde hace tanto tiempo, si no tenía, ¿no?, 5 o 7 en algún nas, de algún escondidos en la manga, de alguna manera, porque la plenitud que le han dado los chorizos, esos miles de millones que ha ganado fabricando chorizos, o a de cerdos que habrá tenido que matar, pobre hombre, para llegar, ¿no?, a hacerse miles de millones, ¿no?, en chorizos. Pues claro, todo esto ha dicho que ETA dijera aquel, de modo que aquel, si hubiese sido un hombre pobre, o por lo menos un millonario de 3 al cuarto, no hubiese sucedido nada. Pero aquí pues se le pierde el dinero por el camino, es decir, que la plenitud del gozo lo lleva a muchos conflictos. Y en eso podría haber un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando hay 5 veces 7, cuando se repite la cosa de 7, 7, 7, 7. Si en los dados os salen 5 veces 7 o 4 veces 7 y ganáis, ya no volváis a tirarlo, porque entonces lo perderéis todo en el número 5 a 5 veces, entonces será el momento. Eso aquí no ocurre en las películas. A veces vemos jugadores que van tirando los dados y dicen 7, venga, ganan, 7, y ganan, ¿no? Y así 4 veces, ¿no? Pero la quinta, en la película puede salir bien, pero en la realidad es muy peligroso, pues, tentar ese número 5 la quinta vez de cualquier cosa, tanto si es bueno como si es malo. De manera que entonces tenemos que saber renunciar prudentemente cuando tenemos una buena racha en la cuarta vez y no ir hasta la quinta. De modo que es un número de placer, un número de la suerte por excelencia, y claro, en una casa, si nos lo encontramos, si vamos al número 1, hemos dicho que hay que ir a buscar el número 1 allí donde se encuentre para hacer acopio de voluntad, pero eso tal vez no os interese demasiado. Pero en cambio el número 7 pues sí que puede interesaros ya más. Y entonces podríais hacer la magia de los 7, que es ir buscando 7s. 7s por todas partes, en el séptimo piso, subir 7 pisos de cualquier escalera, volverlos a bajar, ir a la casa de al lado y volver a subir 7 pisos, y así ir subiendo 4 veces, no subáis 5, porque entonces podría entrar con vosotros el ladrón, no, que entrar en el ascensor con una daga, ¿no? De manera que 4 veces no podéis subir, podéis ir a buscar el número 7, y al final pues estáis interiorizando la fuerza de los 7, y la fuerza de los 7 pues es lo más positivo que hay. Y no hay que comer demasiado de esa fuerza, porque como todo, pues acaba uno estropeándose. Y aquí ya tenemos una pauta razonable, que es esto, es decir, el número 5, la barrera del 5. Porque un jugador que no sabe nada, que ignora la cábala, y se va el desgraciado a jugar a la ruleta, y va repitiendo, y repite suerte, y repite, repite, y cuando a quinta vez, pues le salen mal las cosas, claro, si hubiese sabido cábala, pues hubiese tentado 4 veces... y se hubiese parado, y luego se hubiese ido, si acaso, a otro casino de juego, y volver a empezar, ¿no? Volver a empezar es siempre comenzar de cero, con el 1 y dado, y repetir la combinación. De manera que si sabiendo esto, dosificamos nuestra vida, y después aplicando esto a las letras de un nombre convencional que llevamos, ya que las letras hebraicas tienen un poder, pero en el ciclo de las letras españolas, que es un abecedario, un alfabeto de 28 letras, pues claro, cada símbolo tiene que interpretarse en el contexto en el que está situado, de forma que cada ciclo, sea lo que sea, tenemos que interpretarlo allí, y aquí, claro, los números cambian. Hay un desfase entre el alfabeto hebraico y el alfabeto español. Y como El alfabeto español, como todos los alfabetos, pues a fuerza de usarse, ha creado unos tipos en el mundo del deseo, pues resulta naturalmente que esto sale cuando se evoca un 4 o un 7, no sale de esta forma que os estoy explicando, que es la trascendente, que cuando naturalmente se va a utilizar o a porque se sabe, se tiene un conocimiento, entonces aquello funciona. Mientras que aquí pues funciona en lo privado. De modo que hay una serie de imágenes, y esto me ha ocurrido con algunas echadoras de cartas, que han seguido nuestros estudios y que han conocido un método y que lo aplican al principio, pero luego empiezan a ver cosas distintas en las cartas, y es que hay unos estereotipos en el mundo del deseo que dice, el 7 representa esto, el 8 significa tal, o las espadas significan conflicto, por ejemplo, ¿no? Las espadas las interpretan las echadoras de cartas normalmente como conflicto, cuando sabemos nosotros que en definitiva es la fuerza del pensamiento las espadas. O sea que hay otra interpretación que viene de las estancias cósmicas y que aparece en el momento en que uno se dedica a un arte cualquiera, como es el de echar cartas. Entonces te viene la evidencia y dice, no, yo lo veo así. Muy bien, las lecciones dicen esto, muy bien, pero yo lo veo así. Y entonces la interpretación que da es una interpretación distinta de un método. De modo que del 7, pues pasemos al 8. El 8 es un número mercuriano, está regido por Mercurio, por Hot. Aquí vemos que Hot está situado en la misma línea que Venus, en la columna de la izquierda, y que comunica también con la realidad material, o sea, que es lo que está en la antesala ya del mundo material, ya que después no hay más que un 9. Aquí, hablando de Mercurio, hemos dicho muchas veces que es el que se encarga de escribir el guión de nuestras vidas. De manera que cuando llega a 8 una pulsión determinada, este 8 ya tiene todos los ingredientes que han ido depositando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, porque han ido moviendo internamente, han ido moviéndonos. Y claro, como en la vida hacemos las cosas movidos por la fuerza del deseo o la fuerza del pensamiento, es evidente que el pensar o el sentir algo hace que nuestra actitud cambie. Pero en cambio, cuando en el número 10 aparece la realidad material de todo aquello, entonces estamos viviendo aquel conflicto, aquella realidad feliz, o que sea, ¿no? De manera que el número 8 es el que se encarga de recoger los apuntes que le han ido dejando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, para decir, bueno, a ver, el número 2, ¿qué es lo que ha programado? Ha dicho que esta experiencia se realice allí en determinado lugar. El número 3 ha concretado más y ha dicho que sea en esta casa, en este barrio, no en este número. El número 4 ha dado poder para que todo aquello salga adelante. El número 5, hay un conflicto, de modo que este conflicto también hay que ponerlo en la cuenta para que lo vivamos en la realidad material. El número 6, después ha venido el equilibrio, con el 7 ha venido esta plenitud que hace, ¿no?, que al exteriorizar aquello, pues la felicidad salga por los poros y por consiguiente aquello que se haga resulte positivo. Y entonces este número 8 simplemente escribe la historia. Dice, bueno, toda esta historia, a ver cómo me lo puedo montar. ¿Cuáles van a ser los protagonistas? Porque claro, si vamos a alquilar una tienda para abrir un negocio en una calle determinada, aquella tienda tendrá un propietario, tendremos que ir a visitarlo y tal. De manera que entonces Mercurio es el que se encarga de ponernos en nuestra vida los actores que van a interpretar el drama o la comedia de nuestra existencia. Por consiguiente, cuando el número 8 aparece en un punto determinado, diremos que estamos a punto, que estamos movilizando en nuestro entorno las personas que serán nuestras compañeras de vida para vivir una experiencia determinada. Esas personas, naturalmente, tenemos que haber tenido una relación kármica con ellas, o bien ser personas que, necesitando vivir la experiencia que pueden procurarse con la experiencia que nosotros estamos viviendo, entonces ese subproducto lo aprovechan. Los arcángeles, que son los que mueven todo este cotarro, lo aprovechan para hacerte vivir aquella situación. De manera que esos son los que nos conectan, pues con uno que está en Nueva York, conozco que vive en Alemania y que de golpe me dicen, venga, a trabajar en una empresa española porque allí vas a conocer un grupo muy bueno, y allí te darán trabajo también de ese no que no se cobra, que se cobra en el séptimo cielo. De manera que muevo los personajes para integrarlos a nuestra realidad material. O sea que un número 8 es que estamos movilizando gente para vivir la experiencia que vamos a vivir. De modo que si pudiéramos ver la actividad que se desarrolla en los mundos de arriba, cuando el 8 aparece en nuestra vida, veríamos allí la cantidad de movimientos que hay, de ficheros que se abren y se cierran con las fichas de uno y de otro, y uno que grite, sírvame uno, no que necesite unas bofetadas, porque ese se las tiene que dar. Y uno dice, oído, y saca de allí, de cualquier parte, de Nueva York, de Hong Kong, de donde sea, o de las bofetadas, y dice, te lo voy a servir, ¿dónde lo quieres? ¿O quieres aquí, en Barcelona? Aquí en la calle Gerona, muy bien, pues aquí, no te lo sirven ahí, no donde uno está para vivir aquella experiencia determinada. O sea, que estamos escribiendo una historia con el número 8, y el número 8, claro, nos dará un talento literario. O sea que si lo que pretendemos es tener talento para escribir libros, o para pronunciar conferencias o charlas, entonces tendremos que atiborrarnos de 8. Tendremos que ir a buscar el 8 donde quiera que esté, porque este 8 acabará poniendo en nosotros esa facultad, porque todos tenemos todas las facultades, y se trata de desarrollar unas más que otras. Claro, el ego es en definitiva el que nos dice la experiencia que vamos a vivir, y si después resulta que la experiencia que queremos vivir es contraria a la que ego ha designado, entonces tropezaremos cada vez más con obstáculos. Aparecerán obstáculos para disuadirnos y decirnos que aquello no puede ser así. De manera que, claro, entre un programa de nuestro yo material y un programa del ego, entonces Mercurio apuntará en nuestra cuenta, en la historia que vamos a vivir, apuntará esa contradicción. Es decir, el querer por un lado meternos en un ambiente artístico o literario porque aquello nos gusta, y dice, mira, ahí hay gente que se lo pasan pipa, que van de guateque constantemente, que vos invitan, ¿no?, ahí de cócteles, y después sabe de los periódicos, sabe su fotografía y tal, de manera que yo quiero ser esto, pero resulta que luego ha dicho no, esto no me interesa, esa experiencia. Entonces, claro, esto ya se encontrará que irán diciendo que no, y por ello decíamos, hemos dicho tantas veces aquí, que lo que tenemos que hacer en la vida tiene que salirnos de una forma natural. Si encontramos demasiados obstáculos, por 3 veces consecutivas encontramos un obstáculo, si llamamos por teléfono y por 3 veces resulta que no responde, no contesta o está ocupado, no puede ponerse, a la cuarta ya no llaméis, porque significará que no es para nosotros aquello, o que tiene que ser otro día, que no tiene que ser en aquel momento. De modo que entonces el 8 nos da esta inteligencia, la inteligencia de ver en el momento en que tenemos que hacer las cosas para que nos salgan bien, y cuáles son los escenarios, los guiones que tenemos que escribir para que nuestra vida sea coherente con lo que luego está deseando. De forma que, claro, me diréis, bueno, y si lo que resulta que no sabe bien es una cosa mala, ya no se plantea un problema, ya lo vemos, si reconocemos que aquello es malo, es evidente que no vamos a continuar, o si vamos a continuar es porque nos gusta, pero sabiendo que aquello es malo. De manera que entonces ya habrá ya no se plantea aquello de decir, bueno, entonces yo hago lo que me sabe bien. Y mira, lo que me sabe bien es pegar un tiro a un tío, ¿no?, y pumba, se cae y se cae muerto, ¿no? De manera que pues, doy a otro y también se cae muerto. Y fíjate que bien me sale. ¿Tengo que continuar entonces pegando tiros a la gente? Es evidente que no. O sea que son ya cosas tontas, absurdas y estúpidas, y no hay ni por qué discutirlas. De manera que es aquello que no sale bien dentro de lo positivo. Bueno, pero cuando es tomada una cosa, ya hay que pensar que después, aunque salga bien, viene un resultado después, a posteriori. Tenemos que saber. Pero si orientamos nuestra vida de acuerdo con estas premisas, de decir, no sale bien esto, de modo que lo hago, decir, cuidado, lo que te sale bien, pero que es malo por naturaleza y lo reconoces como malo, aunque te salga bien, no lo hagas. Claro. Porque, claro, será más difícil hacerlo bien que hacerlo mal. Muchas veces nos sale más fácil que va a hacer mal que va a hacer bien, pero precisamente no, pues tenemos que ¿Eh? actúa a mala semilla. De manera que é a buena semilla o que temos que recoger o fruto. O sea que este número 8, pues igual tenemos que aplicar el 8-8 dos veces repetidas, ¿no? Pues que Oshma está trabajando allí, con tres veces está trabajando Saturno, Ovina, es igual, con cuatro veces está Júpiter, con cinco está Marte, de manera que Marte pues será un máximo grado de conflictividad también 5 veces 8. Es decir, el 5, allí donde aparece, allí hay conflicto. De manera que 5 veces 8 pues será un guión del oeste, un guión de gánsters, un mal guión, un guión donde hay muchas víctimas. Será el guión que estaremos escribiendo si vamos repitiendo este 8 5 veces. Claro, si un número total da también 8 de números, en fin, que no, 8 por 8, 48. Por ejemplo, ¿no? De modo que ya tenemos 48. Ahora 8 y 4, 12, nos sabe también el 3. O sea que nos saben números de la columna de la izquierda, en este caso, ¿no? De manera que tenemos que ver el resultado final, que es allí donde conduce. Es decir, la suma total nos dirá dónde conduce todo aquello. Y a lo mejor algo que en principio es bueno te conduce a un mal resultado, porque un número final es un número de la izquierda. Suman 5, a lo mejor, o suman 3, o suman 8. Y en este caso, pues diremos, ¿no?, que aquello, con ser bueno, te conduce a una mala situación. ¿Cuál es el resultado del total de 5? Pero si viene a través de un bien, también tenemos que interpretarlo, que si viene a través de números conflictivos. De forma que entonces hay que barajar todos esos elementos, hay que repensarlos, y dice, bueno, el resultado es malo, pero vamos a ver, todos esos números me conducen a este mal. Entonces será un mal que viene por un bien. Si viene a través de un bien, este mal es aquello que decimos, que a un dicho dice, no hay mal que por mal, pues no hay bien que por mal no venga. De manera que entonces no hay mal que por bien no venga. Tenemos que interpretarlo entonces en ese sentido y decirnos que tal vez nos conduce a un conflicto precisamente para que nos demos cuenta de algo que solamente a través de un conflicto podremos interiorizar, podremos comprender. Muchas veces en la vida necesitamos ese conflicto porque si no, no lo entendemos. Y entonces cuando viene ese conflicto procuramos decir que no es aquello. Como ocurre ahora con el SIDA, ¿no? El SIDA, pues bueno, aparece en una cierta categoría de gente. Pero después esa gente empiezan por decir, no, si esto no es así, no es porque nos hemos pinchado con una jeringuilla que estaba contaminada. O sea, que no es el comportamiento. Es que, en fin, cojamos una jeringuilla limpia y ya no tendremos problemas, naturalmente. Pero si aquello se intensifica y si el mal arrecia cada vez más, llegará un momento que aquella persona comprenderá que es la dinámica de su comportamiento lo que lo conduce a esos efectos desastrosos, y no es la higiene. Y entonces habrá comprendido a través de un conflicto igual que lo puede llevar a la muerte. Habrá comprendido la situación. Como ahora estamos viendo que cada día en Barcelona mueren uno o dos drogadictos. Bueno, pues a ver cuándo aprenderán los drogadictos, cuando en el momento de pincharse se dirán, ¿seré yo ahora no que voy a quedar ahí con la jeringuilla plantada? ¿Cuántos tienen que morir? ¿O es que no leen los periódicos? En este caso, lo primero que habría que hacer con los drogadictos es suscribirlos a un periódico para que se enteren. Para que se enteren, porque parece que no, cada día hay uno, no que se entere. Puede más o menos. Bien, y el número 9, entonces ya es el número terminal, antes de un retorno a unidad, es un número de yeso, de la luna, y por consiguiente, aquel guión que ha escrito Mercurio, la luna lo pone dentro de sus entrañas para hacer el negativo de el positivo que saldrá después en el mundo real con la aparición del número 10. De manera que en el número 9, pues la procesión va por dentro. La procesión va por dentro y todo está y atado y bien atado, como diría Franco. De forma que cuando llegamos a la estancia esta de un 9, pues claro, no tenemos más que esperar como la mujer encinta está con el niño dentro, que está a punto de salir, y entonces no le queda más que esperar. Le dan permiso de trabajo, tiene muchas ventajas y tal, porque lo único que tiene que hacer en este momento es esperar, esperar que salga el feto, de manera que es el feto que está por dentro y esperar esa salida. Claro, el número 9 tiene su parte malévola, porque en las últimas lecciones de astrología de los senderos, los que vos habéis leído, ya habréis observado al estudiar el quincuncio, que es el aspecto regido por la luna, que decimos que por allí salen los elementos del mundo infernal y acceden a la superficie, es decir, se incrustan en nuestro historial humano para aparecer de inmediato con el número 10. De manera que en este número 9 hay la parte kármica, hay un karma que se está introduciendo en nosotros, si es que lo tenemos. Si no lo tenemos, no, evidentemente, pero ¿quién puede decir que no lo tiene? ¿Quién? O sea que todos estamos de una manera u otra contaminados por ese karma que nos viene de lejos. Y por consiguiente, cuando aparece un número 9, es que algo se está fraguando en nuestra oscura entraña que hará que las cosas que van a salir no sean exactamente tal como las hemos programado. Porque luego de arriba, pues está programando, a través de estas situaciones representadas por los números, está programando una determinada realidad. Pero luego viene en el quincuncio, los de abajo, que dicen, cuidado, vamos a ver, ellos solamente introducen el elemento kármico si la experiencia en curso es idónea a aquello que el karma puede pagar. Es decir, decía, va a realizar una experiencia de tal género. ¿Hay existencias en el mundo de abajo que tengan una conexión con este género? Sí las hay, pues ahora es el momento de soltarlas. No las hay, allí no pasa nada. Por ello, claro, siempre dependerá de lo cargado que esté el individuo para saber, ¿no?, si aquello pues ocurrirá o no ocurrirá. De modo que ese número 9 es un número que hay que temer, o en cierto modo, porque es la puerta de un acontecimiento. Nos dice que aquello se va a descargar de inmediato en la realidad material, aparecerá una situación nueva, una anécdota que vamos a vivir. Y por consiguiente, pues, tenemos que prepararnos para vivir esa anécdota y enfrentarnos con ella. También podemos repetir, ya no vale la pena, de un número 9, si es repetido y tal, si es el producto final de una suma, es decir, lo que hemos dicho referente al 2 y al 3 y al 4 y al 5, hay que aplicarlo también al 9. De manera que entonces ya desembocamos en el 10, y el 10 ya es el acontecimiento. De forma que aquello es ya de inmediato, si aparece un número 10 en vuestra vida, aquello ya no anuncia nada, ya, en fin, estamos encima de aquella realidad. Y en todo caso nos dice que ahora, de inmediato, que nos lo vamos a encontrar a ir a casa, a ir a la oficina, a ir allí donde vamos, nos vamos a encontrar con aquella situación representada por este número 10. O sea que es la realidad material que aparece en nuestra vida y que tendremos que vivir y de la cual tendremos que sacar el mejor partido posible. Y entonces será cuando esta realidad material aparece, cuando tendrá sentido el que busquemos la influencia del 2, la influencia del 4, la influencia del 7, para que aquellas cosas nos vayan bien, para protegernos de alguna manera. También tendrá importancia, por ejemplo, entre los números, el que va primero o el que va segundo. Claro, está igual 19 que 91. Lo cual, el número que va primero, en una combinación de cuatro números, por ejemplo, el que va primero siempre es el yod, o sea que es, perdón, es el que planta las semillas de una realidad, y el que va segundo es el que interioriza las semillas en la tierra humana. No, yo quería decir, al cierto, la suma que está, por ejemplo, no es igual, que son 90, 19, por ejemplo. Claro que no es igual, porque en este caso el 1 es el que pone la semilla de algo que empieza, mientras que si es el 91, es el 9 que pone la semilla de una cosa que ya está hecha y que detrás está el 1 para potenciarlo. Y entonces esto puede suponer un peligro, porque ya hemos dicho al estudiar las letras hebraicas, y en este caso, pues claro, es una realidad material que va a lo inmediato, el número 9, y el número 1 es una fuerza tremenda, es la fuerza del Aleph, de la voluntad suprema que se pone en marcha, y esta voluntad puede reventar las paredes de aquella realidad física que estamos construyendo. Y reventar esto puede significar, pues, o morirnos, o puede significar que se desplace algo en nuestra vida. Por ello el Aleph, dicen los cabalistas, es vida, muerte, vida, porque si aparece al principio de una situación, o a fuerza tremenda lo que aporta, es una fuerza de vitalidad, pero si aparece en mitad de un contexto, destruye aquel contexto. Y entonces, claro, no hay forma de hacer negocio. Que es lo que le sucedía, aquella chica de Logroño, que algunas veces os he contado, que tenía una academia, que le puso nombre de Aleph, porque era muy espiritualista ella, pero claro, con la academia buscaba ganar dinero. Y yo le dije, con esta academia no vas a ganar nunca un duro. Y dije, ¿por qué? Yo digo, hombre, porque el Aleph no da dinero. Y dice, pues me ha costado mucho dinero mantenerla y entonces me estoy preguntando qué hago. Si va continuo, yo digo, si va continuo es ponle otro nombre urgentemente. Ponle un nombre que tenga M's y N's, que son las cristalizantes de una realidad material, la que corresponde a Capricornio y a Tauro. Pero no le pongas el Aleph si quieres sacarle dinero, si quieres sacarle experiencias. Experiencias sí, tendrás un montón, ya lo creo que las tenía, ¿no? Y entonces no puede constituir una realidad material, es una realidad espiritual, y entonces tiene que servir por lo que sirve. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento, de modo que ahora decidme si hay alguna cosa que aclarar sobre lo que hemos tratado. Y es algo restrictivo, claro, que no florecerá con la exuberancia que podía presumirse dado la potencia de la cuestión, de la cosa. De manera que la cosa nace pletórica, con 4-4, y se interioriza en un sitio que corresponde, es decir, en una buena tierra. Es el grado que ha caído de la buena tierra. Pero luego el 3 pues hace que haya una tormenta, que haya algo relacionado, algo que pueda ocurrir restrictivamente, relacionado con las leyes, con los reglamentos, seguramente, porque el número 3, claro, es el número de dinero, el número de la ley. Y entonces decir una cosa que tiene un poder enorme, pero resulta que hay una ley que no te permite aquello desarrollarlo de la manera que pensabas desarrollarlo. O sea que hay un elemento restrictivo que hace que tengas que pasar por el tubo. El 5, pues claro que aquello, pues si se hace contra viento y marea, porque en esta situación, es decir, una situación pletórica, cuando uno dice, yo tengo la inteligencia para hacer esto y aquello y aquello, y en cambio hay un tonto que está ocupando un lugar, cuando es tonto yo soy tan listo. De manera que claro, yo me voy allí, me voy a presentar, y os voy a acojonar a todos, no con mi poder, no con el poder de mi inteligencia y tal. Pero luego resulta que un tonto es el hijo de un ministro, es el hijo de un cardenal, que no se sabe lo que lo ha tenido de penalti, en fin, alguna situación de estas, y que no puedes quitar el tonto aquel. Y entonces cuando lo quieres quitar porque dice, este es tonto y se tiene que largar, es cuando te aparece el conflicto. Aparece el conflicto que aparece que aquel tonto está protegido por alguien que es poderoso y por consiguiente aquella situación no se puede desarrollar. De modo que hay que interpretarlo en este sentido, todo esto hay que adaptarlo a la cuestión que sea, claro, al tema que sea. A ver, ¿quién dice una pregunta? El número personal de una persona para saber el nombre de la persona. Bueno, esto lo vamos a desarrollar mañana, es el tema de mañana, ya tienes estoy ya andado, ¿no? Eso de vos. Sí. Bueno, pues mañana hablaremos de este tema, de cómo la vibración personal y el número personal. O sea que es algo que es amplio para que se aborde. ¿Hay algo más a decir? ¿No? Ya no.